sacar do corpo os sonidos, como escondidos. Então empezou a fichar no corpo, en as arrugas pequeninas que temos por haber, e se podíamos sacar sonido desas arrugas, ¿no? Entón, esas arrugas parecen como dibujos sobre a piel, como líneas así curvas. Entón, pensei en facer dibujos sobre a piel, ¿no? Entón, de forma que, por exemplo, se facemos un dibujo nun dedo, e facemos así reta, pois sea unha línea reta que é continua, ¿no? Pero, non, mellor. Se facemos o dibujo co dedo doblado, temos unha línea reta, ¿no? Que fai así, pero é continua. Pero, o expandir o dedo, fragmentas en tres, ¿no? Entonces, pensando que esa línea podía ser un dibujo, teríamos unha línea que sería tú, tú, tú, e o expandido sería tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿No? Bueno, pues, con esa idea base, este concepto. Conceptazo. Después me surgió la idea de hacer este proyecto. Yo estoy todo cachota. Entonces, en vez de usar o dedo, pues usar unha cara, pues, porque ten máis recoveco, pues, e máis posibilidades. Entonces, por ejemplo, entregando un ollo, pues abrir o ollo, a línea dividirías en dos, e daría pues, dos sonidos se o ollo está aberto e un sonido se está cerrado, ¿no? Por ejemplo, a línea de arriba a baixo, o sonido faría tú, e o chegar a baixo, o iría arriba, facer tú, e abrir o rollo, o ollo, pues tú, tú, tú. Bueno, entonces, bueno, después haciendo dibujos, otras posibilidades, como el coallo fuera pues un bombo base o un pum, pum, o lo mismo o show das líneas por beizos, e incluso si se pudieran coller as pequenas arrugas que hay interior dos beizos. E pues también hacer como un secuenciador de audio por dentes da boca, ¿no? De forma que si poso os dedos nos dentes, pois vai ti, ti, ti, este non, ti, ti, ti, ti, e así se vira. Entonces, bueno, ese tal, e pois este é como o proceso de como, pois os primeiros intentos de, pois de que funcionara tecnológicamente. Que bueno, é unha chorrada de vídeo, pero facía mi ilusión cando vim salir. Bueno, ahí está ahí, si se dio dibujo de otro beijo, ¿no? Ahora veamos un video que es cuando se dividen dos. Ahí ven, ahí divide dos. Entonces, bueno, a idea tamén era non só sacar o sonido das formas do corpo e de como o corpo o moverse modulaba o sonido, sino que tamén mover unha capa visual, seguindo o concepto de maquillaje, que se proyectara encima dese dibujo, entón interactuara ca forma que iba modelando o corpo. E bueno, vos poñer xa un vídeo de como, bueno, como quedou aí, como está no estado actual. Fixémoslo en tres zonas, na boca, no ollo e despois na cara, que é como, bueno, pues na cara como se un folio en blanco, ya, a ver como se comporta o mecanismo, e non sei, un poquinho era así un fragmento deste. Thank you. Cuéntanos un chiste. Bueno, nada, o as tres partes que son, bueno, principalmente o ollo, pois é o xogo dos dous ollos, non? O que facemos é pintar un ollo, despois o outro. O que fai o sistema é perseguir o color rojo, non? Fai un tracking do color rojo. Se fai máis grande, pois como que repichea o sample, fai no máis agudo, máis grave, ou estira ou encolle como se fora o dibujo. Vai estirando e encollendo o sonido como se fora o dibujo. Entonces ese é o xogo de das modulacións da cara que van deformando o dibujo, que vai deformando o sonido, que deforma a proyección sobre si sí mismo, bueno, se retroalimenta, tal. Esa é a idea, así, claro. Bueno, non podemos deixar aquí.